informativo. La comida que te da el penal a tal ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. La expresión del intendente. El jefe comunal. Ahí estamos. Ahora sí, perfecto. Decía que el jefe comunal no es un hombre que pretenda mucha cámara en temas que son espinosos, complejos, que le permiten a él, a diferencia de otros intendentes, poner el balón de ese juego tan apasionante como es la política en los estrados correspondientes, en las competencias, en los dichos que suenan a demanda, pero que acompañan las estructuras y los direccionamientos, en este caso, de la provincia de Buenos Aires. Wes no es un jefe comunal aplicado a la seguridad. Hasta algunos consideran que es correcto que no se manifieste en el sentido que hoy un vasto sector de la política lo hace en forma pendular, en ir y volver, en no quedarse en un punto, abonar a la política de más represión y mayor poder punitivo. Eso no quiere decir que no lo piense o que no lo crea necesario, imprescindible. En su gestión, la de este tiempo y la que conduce desde el año 1995, hubo una sucesión de hechos donde el municipio, a través de los organismos competentes locales, dieron curso y aval a represiones y detenciones. Pero aún así, no es Wes el intendente como Espinosa que se para dentro de su propio eje, en su ámbito, y muestra el despliegue de las fuerzas diciendo, esta es la política. Tampoco es Granados, ex intendente de Ezeiza. Tiene un perfil bajo, siendo un hombre que conoce todo el espinel de la política. Mantuvo junto a Regui durante muchos años a Astegiano. Cuando se produjeron los cambios, rápido de muñeca dijo, esto lo decide la provincia de Buenos Aires. Él puede, sin hacer declaraciones y trabajando en silencio, pedir información y hacerle sentir a la policía que es el intendente. Y es en este punto en donde las críticas aparecen, por lo menos de mi parte, hacia el intendente en el plano de la seguridad, ya que él fue elegido por una gran parte de la población de Moreno. Los comisarios no pueden hacer lo que quieran. El jefe de la departamental no puede hacer lo que quiera o remitirse únicamente al señor Granados, al señor Amarilla o al señor Bonano. Se tiene que poner los pantalones largos en el sentido de saber que el problema más grave y el que siempre se llama de estructura o estructural tiene a la policía como un componente de ese problema que hace a esa estructura. Ahora bien, las cámaras de Moreno Visión de Telered mostraron una nota que realizó una entrevista ayer, que tal vez la compartamos hoy, si tenemos la posibilidad de hacerlo, en Cuartel Quinto. Allí las imágenes dan cuenta de gendarmería, móviles de gendarmería, de la policía bonaerense, móviles de la policía municipal o comando de patrulla o la patrulla urbana. Y Güez destacando un mega operativo que permitió secuestrar drogas, armas, 3 personas detenidas. Eso es lo grande. Ese es el gran momento de análisis y de práctica, de dar un combate al crimen organizado. Podría ser este un inicio de articulación entre gendarmería, que lo dijo en estos micrófonos en muchos momentos el exsecretario de Seguridad, gendarmería actúa sola. Hay una mesa de trabajo, pero es una fuerza subordinada a Bernie. Y la bonaerense es una fuerza subordinada a Granados. Espero que sigan esta línea de pensamiento. Güez ayer se paró entre las dos fuerzas y destacó el trabajo de gendarmería, de la policía y de la justicia federal. Pero me voy a detener en una frase de Güez, dentro de este contexto que marco, de trabajar en Cuartel Quinto. Se mira hoy más Cuartel Quinto que Lomas de Moreno, por las violencias y las redes que se arman. Aunque no se diga, aunque siempre se busque aquello de que es necesario hablar con pruebas, bueno, en Cuartel Quinto hay una red de trata. ¿Y circula la droga en Cuartel Quinto únicamente? No. Pero en los últimos tiempos ha crecido la circulación. La frase, dentro de este contexto, para que se entienda, de Güez en el día de ayer, fue que los vecinos tienen que hacer la denuncia. Que es muy importante que los vecinos hagan la denuncia. ¿Y quién le da seguridad a los vecinos? Si un vecino del Milenio va y se presenta en la comisaría de Cuartel Quinto a denunciar que en la esquina, ven, esto es viejo, ¿eh? Esto es viejo, que en la esquina se vende droga, le toman la denuncia en la comisaría da garantías para que esa importante declaración quede allí y sea trasladada a una fiscalía, y la fiscalía de la justicia ordinaria dé parte a la justicia federal, a la división narcotráfico. Colocar en las espaldas de esta población la responsabilidad de denunciar cuál es el circuito del narcotráfico es una irresponsabilidad. Porque si gendarmería tiene algo, que fue destacado el trabajo de gendarmería por Güez, es hacer un trabajo de inteligencia, ¿no? O sea, podría la gendarmería realizar un trabajo de inteligencia para detectar los circuitos del narcotráfico. ¿Podría el gobierno municipal proteger de otra manera a los vecinos que son víctimas de estas redes en Cuartel Quinto y en varios barrios de Moreno, más que pedirle que haga la denuncia? Porque el intendente debe saber que muchos vecinos quieren hacer la denuncia y van a hacer la denuncia, y debe tener muy en claro el intendente, ya que le entregarán todos los días un parte de las acciones y de las noticias, que esas denuncias quedan en nada y esos vecinos quedan expuestos. Ayer, en este estudio, un compañero decía, en Lomas están los tranzas y los que venden. Hace años que denuncian, no solamente en la comisaría, ante hechos de inseguridades, sino que también han tenido el coraje de hacerlo público. Las madres de Lomas de Moreno que luchan contra el Paco, lo hicieron público y lo hicieron delante de autoridades municipales. Y en esa reunión donde se señalaban a dónde estaban las cocinas, las autoridades municipales le pedían a los vecinos que hagan la denuncia. Es decir, no sirve. No es ni efectivo ni eficiente. Por el contrario, es una carga y aumenta la inseguridad o las inseguridades. Sin mayor esfuerzo, sin mayor esfuerzo. Un gobierno comunal que debe tener un mapeo de la criminalidad, hay otros municipios que van en esa ruta y en esa dirección para luego articular todas las policías en nombre de la tan ansiada seguridad. Podría saber, y tal vez sepa, sin necesidad de exigirle a un vecino que haga la denuncia, ¿en dónde se cocina el negocio? Lo saben. Lo conocen. Tienen mucha más información que el vecino. Por eso, Wes destacó a Gendarmería, destacó a la justicia, se lo llamó mega operativo a un operativo chiquito. Tiene que aparecer, y va a aparecer el intendente, encabezando alguna cruzada contra los delitos. Cuartel Quinto fue una aparición en la jornada de ayer. Una demostración de que el intendente está preocupado por la inseguridad. Que puede articular, en todo caso, como jefe comunal, un trabajo de gendarmería, de la policía bonaerense, de la patrulla urbana, de la justicia federal. Se puede hacerlo. Le va a alcanzar al intendente si una vecina o un vecino pide una audiencia en su despacho y allí sentado cómodamente el intendente, esa mujer o ese hombre le pueden contar a él como intendente. ¿Quién maneja esto? Que probablemente Wes lo sepa. Ahora, lo que el intendente no le puede imponer a esa persona que haga la denuncia, ya se lo está denunciando a él, que es quien tiene poder y autoridad de Moreno. Digo esto porque, en orden a las pretensiones y a las exigencias, lo pequeño se puede presentar como grande. Ahora, lo grande, en serio, las redes de trata, de narcotráfico, las grandes cuestiones no se tocan ni se abordan, menos para las cámaras. Querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Muchos patrulleros, nada en la cabeza. Ningún pibe nace chorro y te lo voy a explicar. La niñez está en peligro, la tenemos que salvar. No en la calle, en la escuela se tienen que quedar. Si no hay padres que los cuiden, necesitan un hogar. Al policía corrupto no le importa matar. Los jueces por billetes se pueden comprar. Con la droga y la violencia les gusta traficar. Nos trajeron el problema y nos quieren encerrar. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. No tenés.

una de las premisas que la clase política en general manifestó y puso en claro es que Moreno necesitaba que las arterias de ingreso y egreso fueran transitables. Que no podía tener Moreno Victorica como tenía, y hasta se concretó la obra de la 23 y de la 25 con fondos provinciales. Entonces allí estaba lo histórico, que es si la gestión es gestión municipal o importa más lo de provincia. Yo creo que todo eso es un gran entretenimiento y muchas veces nosotros abonamos al mismo para que no sea tan chata la medida de análisis. Ahora, Victorica es un avance. No se puede negar que la avenida Victorica era algo solicitado y exigido por la población de Moreno, al margen de las pretensiones y búsquedas de cada dirigente. No se puede negar, en el sentido de la crítica lo presento, que la estación de transferencia es algo superador a lo que había antes. Entonces, en todo caso hay que poner la mirada en cuestiones que son superiores a lo obtenido. Saber que las obras que son financiadas por provincia o nación, no es que el dinero está, hay un plazo de ejecución de obra, hay obras que se quedaron paralizadas como la Madrid en Ruta 25, que eran fondos de la provincia de Buenos Aires, y esto no es hacer una defensa del gobierno, sino entregar la información para que después podamos elevar la intención del debate o lo que se pretende discutir. Está en línea, y le agradezco mucho que nos atienda, el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, el arquitecto Vega, porque en las redes sociales creció de manera exponencial las críticas hacia la obra de Victorica por algunos postes que estaban allí, que ya fueron sacados luego de haber realizado la Municipalidad los trámites correspondientes para que la obra retire esos postes, ¿sí? Y a la espera de semáforos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Los semáforos y los postes y no la obra? ¿Hay que ver la obra sin los semáforos y los postes? ¿No es imprescindible mirarlo todo en la integralidad? Vega, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Gustavo. Bueno, gracias por atendernos, No, por favor. Bueno, ¿en qué paso o en qué punto está la obra de Victorica? Bueno, la obra de Victorica está en un avance total del 80%. La obra no está finalizada. Ustedes están viendo carteles en la en el separador, donde establece cruces, establece velocidad máxima. La obra todavía no es reseccionada, porque faltan estos temas que estás repitiendo vos, que es la iluminación central, que ya está en marcha, que ya está adjudicada, subcontratada, la empresa subcontrata, porque no es oficialidad, a otra empresa de iluminación, donde van a empezar a colocar todos los la luminaria central de la obra de Victorica, desde Gaona hasta la vía del ferrocarril Sarmiento. Y el tema de semaforización, que ya está regulado dentro del pliego y se cerró las características de esos semáforos, se empiezan a colocar en donde, evidentemente, conjunto con la Secretaría de Transporte Municipal, hemos determinado cuáles son los semáforos y dónde son las ubicaciones de los semáforos y los giros correspondientes en cada esquina. No es una... Eso está todo dentro del... Y lo de los postes, que evidentemente algunos lo tomaron como una chicana, verdaderamente no sabiendo de profundidad del tema, es que todas las obras de Victorica hubo factores de interferencia de las empresas prestatarias de servicios, como Telefónica, como ABSA, como GAS, como otros temas que perjudican el desarrollo de la obra. Entonces, todas estas empresas hubo que hacer negociaciones particulares para poder llegar a acuerdos y donde el municipio, y dentro del municipio esta secretaría, trabaja por el bien común y ahorra el dinero que nosotros entregamos para la ejecución de la obra en los conceptos de interferencias. Ahora, en este caso, en su momento, Telefónica nos exigía un pago de 650 mil pesos para remover 10 postes telefónicos que estaban sobre la traza. Desde luego, esta secretaría se opuso a ese desembolso porque ellos decían que lo paga la empresa. No, lo paga el Estado. Claro. Porque nosotros le pagamos a la empresa y la empresa paga a lo que nosotros consideramos que tienen que pagar. Arquitecto, ¿y cómo se... La obra se hizo gratis, sí. O sea que nos ahorramos, en realidad, los 650 mil pesos de gasto por el retiro de postes y cables. Déjeme preguntarle esto, arquitecto. Hubo que asfaltarse Victorica para que después, sin pagar esa plata, la empresa retirase los postes porque era escandaloso que siguieran los postes ahí. Está muy bien hecha la aclaración de que se le requirió al municipio 650 mil pesos, ¿no? Y que el municipio rechazó esto. Bueno, una vez asfaltado todo el trabajo, todo Victorica, no podían estar los postes ahí, indudablemente. ¿Quién los retiró? La empresa. La empresa retiró los postes. La empresa de constructora no es la que retiró los postes. No, es la empresa. Telefónica Argentina. Que retira los postes. Bien, además estaba espacio público eso, y hay un fin público superior, es decir, lo nuestro es mucho más importante que Telefónica. Claro. Es el bien común, y bueno, pero esto lleva toda una tratativa, lleva toda una discusión, y lleva a consecuencia negociaciones que por ahí llevan un mes, dos meses. Por eso, a mí me hubiera encantado que eso se hubiera solucionado inmediatamente, pero bueno, ante los intereses de algunas partes, nosotros nos oponemos a esa situación y por supuesto asumimos las responsabilidades y las demoras que corresponden al caso, pero nosotros logramos que retiren los postes y que la obra continúe como corresponde. Los semáforos ya están adquiridos. Es una obra de buen nivel, de buena envergadura, es una empresa de mucha capacidad técnica y financiera. ¿Qué empresa es, arquitecto? La empresa es JCR, Coarco UTE, Unión Transitoria de Empresas. Ajá, sí, una UTE. Y una le preguntaba UTE. Si los semáforos ya están comprados, ya están aquí. Los semáforos, la empresa ya llamó a la compulsa de precios para poder contratar la empresa. Sí, sí, pero estamos, inmediatamente se van a, dentro del tiempo establecido de una compra y de una provisión, estamos dentro de los tiempos acordados, queremos llegar lo más pronto posible a la ejecución y terminación de la obra. Por supuesto que hoy Victorica la cruzas con 5 minutos, desde la vía hasta Gaona vamos a estar 5 minutos, lo que están pasando las personas que son irresponsables en el manejo de los vehículos, ¿no? Pero bueno, cuando vengan los semáforos tardaremos un poco más. Claro. Creo que no venga que la queja no venga porque van a tardar más para llegar hasta Gaona, ¿no? Bueno, y usted como uno de los hombres que ha observado la obra y forma parte de la gestión, las críticas que aparecen, ¿les da entidad? ¿Las cree pertinentes? ¿Cree que son innecesarias? Hay críticas que son razonables, por supuesto, las críticas son razonables. Pero las críticas hay que manejarlas dentro de un contexto total de la obra o del emprendimiento que se está realizando. Nadie puede resolver los temas que se han planificado en su momento y que después la realidad los cambia. Nadie sabe si va a llover 20 milímetros, 200 milímetros, 150 milímetros y tenemos que parar la obra. Nadie puede tener la bola de cristal en algunos temas que son inherentes a la obra, que esos problemas son los que ocasionan en cualquier obra, en el arreglo de una casa, en el interior de una vivienda. Todos tenemos esos inconvenientes y lo estamos tratando de solucionar y que sean lo menos costoso posible. Uh-huh. Ahora, rige, por supuesto, una ley de tránsito de velocidades máximas. Sí. Hay una ley de tránsito muy sencilla que dice que viene por la derecha tiene cede el paso, el que viene... Y bueno, todo lo que dice la ley de tránsito, si la aplicamos y si tenemos una cultura más razonable sobre el tema del tránsito, yo creo que vamos a mejorar en calidad de vida de todos. Por eso tenemos que asumir que es una obra de características. Ya están estacionando sobre Victorica y a veces en doble mano. Es una cosa que no tiene sentido de análisis. No vemos el árbol y no vemos el bosque en su conjunto. Ese es el gran tema que tenemos nosotros. No es una crítica a todos, pero después lo que salió en Facebook, eso que no tengo Facebook, pero desgraciadamente es a veces nos da risa, ¿no? Algunas cosas, yo qué sé. No sé si Y te lo digo sinceramente, no sé si estoy equivocado, no estoy equivocado. Hay un equipo atrás nuestro que está trabajando todos los días. Hay toda una gestión ante Nación por los fondos. Hay un proyecto ejecutivo que lo realizó el municipio. Y hay unos fondos que vienen de Nación. Al principio empezamos a decir que los fondos venían de autopista, porque la autopista, que el peaje, que la cosa, que esto, todo, todo fantasías para desprestigiar una obra muy importante para Moreno, para la accesibilidad de Moreno. Sí, vamos a decirlo así para quien está escuchando al arquitecto Vega, que es secretario de Obras Públicas. El rumor, y a veces el rumor, usted lo sabe, Vega, sale de las propias oficinas del poder. No es interpretación. Después corre y se va alterando, pero el rumor era que Victorica es una obra concedida por el gobierno nacional a cambio de que Moreno tenga el peaje que históricamente se intentó y nunca se logró, ¿no? Este es el rumor más fuerte, sí. Ese es una falsedad total, así que no es así. Está claro que esta obra es dirigida por esta secretaría. Lo que sucede, hay una realidad. Sí. Nadie pensaba que el intendente de Moreno, Mariano Hues, iba a hacer una obra de esa magnitud para el acceso a Moreno. Creo que otros candidatos se han querido estar en el lugar de Mariano para hacer esta obra, porque les cae más esa obra que otras cosas que ha hecho Mariano en todo Moreno. Por eso yo considero que es una obra importante. Se logró con una gestión intensísima del intendente municipal cuando asumió. El segundo día que nosotros nos sentamos con el gabinete, diseñamos esta obra y fuimos por esta obra, como los túneles de ferroviarios. Es una obra de un gran alcance a futuro, porque va a ser uno de los primeros municipios libre de cruce de barrera sobre el tren eléctrico. Eso es muy importante. Todas las obras que se están haciendo a través del ferrocarril, con la gestión del ministro Randazzo, todo eso se está gestionando a través del intendente, por supuesto, como cabeza de equipo, y nosotros como el soporte técnico de todas las acciones que se están haciendo en el territorio. Esto que menciona usted, arquitecto, y arranqué diciendo que durante muchos años se esperó la obra Victorica, hace mucho tiempo se espera un buen trazado sobre España, que es la salida que tienen los colectivos, en algún momento va a aparecer, ¿no? Porque son obras, como suele decir un arquitecto, son obras a corazón abierto, ¿no? Sí. Porque tiene que haber una conectividad y una circulación. Pero usted que camina, Moreno, y admitiendo que son avances, Moreno en materia de infraestructura está roto. Los barrios están rotos, las calles están rotas. Esto lo digo para que, como usted anda en la calle, y yo también ando en la calle, poder destacar la obra de Victorica no significa no ver lo otro que tiene que ver con lo que está adentro, ¿verdad? Desde luego. Vemos la integridad del territorio. Y en lugares que estamos haciendo el plan de encascotado, que es una obra que fue criticada en su momento, porque la piedrita, porque esto da un resultado extraordinario, da una accesibilidad acorde al barrio, de firmeza en el suelo, salimos del barro, pasamos a un estándar superior a lo que estaba, y un mejoramiento de la iluminación en las calles. Por supuesto que falta mucho por hacer. Se hicieron bacheos en el hormigón, donde estaban rotos hace muchos años estos temas. Se retomó ese trabajo. Se está haciendo un reclamado asfáltico. Se está gestionando en Nación una batería de obras que van a salir dentro de poco. O sea, todo condice a este tema. Sí. Hay más habitantes, hay más transporte público que genera algunos inconvenientes, así como beneficia a la gente que la transporta al centro urbano o a los centros urbanos, también trae consecuencias en el piso del transporte, que es a veces preocupante. Pero bueno, estamos tratando de solucionar todos estos temas. Nos lleva tiempo, por supuesto, nos lleva dinero, gestión ante organismos provinciales y nacionales. Bueno, todo eso se está haciendo constantemente, no bajamos los brazos, lo estamos haciendo. Por ahí, ver los resultados inmediatos, por ahí es muy apresurado, pero el tiempo nos va a dar la razón, que estamos por el camino justo. Bien, esto de los cascotes, yo soy una de las personas que cuestiona el tema de cascotes, sin dejar de observar que, claro, ante el barro se me ofrecen cascotes, y la crítica que hacía es en el marco, en un contexto, no desprendida la frase, sino que hace 10 años atrás, Vega, la sociedad o los vecinos pedían asfalto. Entonces, cuando el intendente dijo, vamos a arrancar con esto para sacar a los barrios del barro, es que evidentemente hubo un retroceso. No. La última gran obra que se hizo, y ya tal vez usted lo recuerde muy bien, la última gran obra de asfalto que se hizo fue en el año 98, 1998. Y yo imagino que no es que los intendentes no gestionan, ¿no? Porque a veces quién gestiona más o quién gestiona menos. Eso queda en una oficina, en las relaciones, en los vínculos, ¿verdad? Sí. Yo le decía hoy antes de charlar con usted al aire que circunstancialmente estuve el sábado en José C. Paz y esa obra de la 197 sigue inconclusa. Es una obra muy importante para José C. Paz. Y no está terminada y no está iluminada. Sí. Entonces, o miramos todos lo que tenemos que mirar en la integralidad o en partes. A mí me interesa mirar la integralidad y el fondo. Sí, señor. Bueno, te digo, Moreno sufre, no sufre, su geografía que es extensa, sí, porque es la misma superficie que la capital federal, claro, claro, con un presupuesto, no lo quiero decir, pero la capital federal tiene un presupuesto de 80.000 millones de pesos. No, no se puede comparar, Vega, no se puede comparar. Entonces, cuando a veces hablamos de otros gobiernos que gestionan de otra manera y por ahí tienen una ciudad distinta o un partido distinto, nosotros nos tenemos que ubicar en nuestra geografía. Es Moreno, yo lo quiero mucho a Moreno, quiero que esté mejor de lo que pretende estar, y bueno, eso lleva 12.000 cuadras de tierra que tenemos en el distrito. ¿Sobre qué cantidad, Vega? A reconvertir esa tierra en accesos más, inclusive... mejores, porque absorbe el agua, pero claro. no permite acumulación, es absorbido, es una obra que por ahí la desprestigian, pero para nosotros nos da un gran resultado. Sí, 12.000, mire, arquitecto, 12.000 cuadras, ¿sobre qué cantidad, sobre qué total? Y bueno, 17.000. Sabemos que son 12.000 cuadras de tierra. No, y queremos, más o menos 17.000, bueno, 17.000 será. Es mucha la tierra pública, que claro, la calle pública, podríamos decir, porque hay calles que no son públicas, que se fueron abriendo por necesidades y cosas, bueno, uh-huh, es un tema catastral, de cosas, pero bueno, sobre un total de 20.000 cuadras. Sí. ¿Eh? Es impresionante. Pero bueno, es la acción que tenemos, es un resultado. Es el municipio que tenemos, ¿no? Es el municipio que ve la realidad de las cosas y que estamos poniéndole la mejor capacidad. Estamos haciendo las cloacas. ¿Cuánto hacía que no estaba una planta de tratamiento de cloacal en Moreno? ¿Cuántos gobiernos municipales pretendieron hacerla o gestionarla? Lleva mucho la gestión, ¿eh? La planta... Hay que estar sentado, hablar, mandar documentación que es respaldatoria para todos. La planta, tenemos, esa planta, Vega, esa planta de tratamiento que costó tanto, ubicada cerca del predio de UTA, ¿no? Esa planta está desmantelada, fue saqueada. Bueno, esa planta, eso fue un tema que, bueno, tremendo, la tremendo. Se hizo cargo del servicio, tuvo unos hechos de vandalismo, no la supo custodiar, está hoy en estado abandono, pero bueno, estamos recuperándola de nuevo. Claro, pero fíjese, ¿no? ¿Cuánto costó? En los barrios que necesitan placas. Pero es una obra muy importante que está desmantelada. He charlado con laburantes de APSA y me dicen que está destruida, que se requiere más o menos... los laburantes de APSA que tanto dicen y hablan, que se pongan a cargo del tema y que recuperen lo que abandonaron en su momento. Claro. Yo no estoy en contra de los trabajadores. Hay una conducción dentro de Moreno, de APSA, que no cumple con las condiciones mínimas. Las condiciones mínimas. De mantenimiento de la red de cloaca y de agua en Moreno. Y lo estamos viendo con mucha criticidad desde nuestro gobierno. Y estamos viendo las medidas necesarias para mejorar la calidad de los habitantes en el servicio de cloaca y agua. Nada más. Estamos trabajando sobre este tema. Y lo estamos trabajando. No lo abandonamos el tema. El objetivo es llegar a que esto mejore sustancialmente el servicio privatizado, podríamos decir, no, de la obra. ¿Qué servicio? ¿El de agua? Agua y cloaca es privatizado. No, no, no, es estatal, no, no. Cargo de APSA. APSA, no, APSA es una empresa recuperada, es estatal, es de Scioli. Bueno, sí, sí, sí, sí. Scioli pero... tiene que poner la plata para recuperar esto, ¿no? Bueno, puede ser que sea Scioli o quien sea, pero bueno, estamos y somos críticos a las cosas que son claro. críticas. Y si a ustedes les llegan y, los reclamos, bueno, arquitecto, a ustedes los putean. Nosotros recibimos los reclamos. Y claro. A ustedes los putean nosotros cuando hay una pérdida de agua. Realmente yo ayer sí. estuve en el barrio Trujillo con reclamos de claro. placa y agua. Sí. Y hoy estamos haciendo una recorrida en toda la zona y detectando las pérdidas o las deficiencias del servicio. Bueno, mire, acá nos llegó... Lo vamos a poner sí. elevándolo a quien corresponda para su acción inmediata. Última pregunta y le agradecemos mucho, arquitecto sí. Vega, que es el secretario sí, sí. de Obras Públicas. Una pregunta que era la final y nos llegó el mensaje. ¿Cuándo sí. calcula usted, el secretario, estarán instalados los semáforos y el luminario en Victórica? Yo calculo que dentro de este mes de octubre vamos a estar finalizando la obra. Por ahí hay ajustes luego de programación de los semáforos. Hay que ajustarlo, pero va a estar en el mes de octubre. La empresa se ha comprometido a realizar esta obra que falta. Nosotros estamos acompañando esta acción. Lo queremos lo más pronto posible para poder sacar las dudas que la comunidad tiene, que algunas son justas y otras no son, podríamos decir, chicaneos, sí. porque estamos en un ámbito político, sí. una época política, uh-huh. Para mi gusto muy adelantado todo, pero bueno. Muy rápido, ¿no? Muy rápido. Para mí, pero es una opinión personal. No, claro. No involucro a nada con esto, es un problema personal. Uh-huh. Creo que tenemos que hacer muchas otras cosas hasta llegar a una conclusión. Estamos adelantando un año a unas elecciones, me parece que uh-huh. hay muchas cosas por hacer todavía, y bueno, y exponer a los candidatos y que expongan sus objetivos. Vega, le agrego una, tiene una buena obra de desagüe Victórica, imagino, ¿no? Es una obra excelente, Victórica, ustedes vieron las sí. últimas lluvias. Sí, sí, sí, absolutamente. Sí, es agua. Hay algunos temas de acumulación en los cordones, un poco de sí. agua, pero eso es un tema de limpieza, podríamos decir, para que no se junte barro sí, y sí, bueno, esto no lo permita el escurrimiento correcto, pero uh-huh. de lo que teníamos a lo que tenemos ahora es superior totalmente. Ha mejorado. Es agua. De gran nivel de infraestructura, uh-huh. ¿eh? ¿Hacia dónde va el agua? La crítica de la barrera, que yo sí. paso, que yo no paso. Es sí, un sí. tema de solidaridad entre cuando manejamos, tenemos que pensar el otro, tiene prioridad también. Tal nosotros cual. Tenemos que ceder el paso. El agua, le quiero hacer esta pregunta, arquitecto. El agua de Victórica, ¿hacia dónde desemboca? ¿Arroyo Los Perros? ¿Hacia dónde va? Eso desemboca una cuenca, sí, la sí. cuenca de Arroyo Los Perros, por bien. Supuesto, conectada por a través de Güemes, la avenida Güemes, donde se había en su momento dejado la obra enterrada, podríamos decir, sí, ¿ya? Sí. Y bueno, ya hay una conectividad a muchos... a esto hay que sumarle toda la parte de la calle Libertad. Hay una zona de Libertad y Guatemala que hay una solución hidráulica transitoria, porque cuando terminemos Perú en su recorrido total, sí. vamos a resolver el tema hidráulico de la calle Perú que desemboca en Güemes, uh-huh. ya que eso todavía, esa obra todavía no... La tenemos planificada, pero no está financiada. Estamos también con el tema de destrabar el tema del colector mayor que tenemos que hacer para empezar con las obras de cloaca en Villanita, San José, La Perlita. Todo esta obra gestionándose, se está gestionando, se está sentando en la mesa el equipo y el intendente para poder lograr esta obra de magnitud, porque la cloaca de Villanita, los aledaños a Villanita, Barrio 2000, Las Lilas y todo, merece otra calidad. Porque son barrios que ya están dentro de Moreno, centro. Sí. Podríamos decir, hoy vivir en La Perlita, o vivir en San José, o vivir en Villanita, en Las Lilas, ya lo tenemos acá. Son vecinos todos de toda una de una gran ciudad como es la parte centro de Moreno. Uh-huh. ¿No? Entonces, lo expresé correctamente, no quiero dejar a nadie afuera, pero bueno, el avance de edad del urbanismo crece en infraestructura, sí. que es lo que está adentro, lo que está abajo y que no se ve, que por ahí dicen que son obras que no son políticas, no, para mí son excelentes para que sí, sean políticas. Claro, no, las no obras son, que se entierran son las obras de futuro, de mejoramiento, de crecimiento de la ciudad, de mejores parámetros urbanísticos. Bueno, nos dan herramientas para tener una ciudad mucho más, un partido mucho más integrado, con todo el entorno que tenemos, ¿no? Y sí, claro. Arquitecto, le agradezco mucho la atención, la primera charla con Recorte Informativo, así que le agradezco mucho, que ande muy bien. No, de nada. Chao, querido. Hasta luego. Ahí pasaba el arquitecto Martín Vega. Se vienen los semáforos y la iluminación. Elevar la propuesta tiene que ver con sacar la información que nos entregaba Vega, ¿no? El agua de Victorica, porque ante las lluvias, si bien hubo y existió acumulación, no en el nivel ni en los grados anteriores. Esa agua va por abajo y se va a ver la verdadera magnitud de una buena obra. La verdadera obra y la buena obra está abajo. Si abajo hay fallas, después se putea por lo que arriba aparece. Esa agua va por Güemes y desemboca en una cuenca que va al arroyo Los Perros. Quienes son damnificados ante fuertes tormentas son los vecinos de San José, o de Zarza, o de La Perlita. Entonces, la integralidad tiene que ver con la continuidad. Si bien el espíritu que hasta aquí se presenta y aparece es arrancar de Moreno y avanzar, parece ser una tendencia, o lo que yo interpreto, no lo que está diciendo Vega, avanzar desde el centro y extender el centro, ¿no? Que La Perlita se incorpore al ejido más urbano, o San José, o Las Lilas. Tiene que llegar a aquellos barrios que están muy alejados, y cuando hablo de barrios alejados no me refiero a un barrio, sino por ejemplo a una localidad, Cuartel Quinto. O me refiero a 25 de Mayo. O los barrios de la zona norte, parte de Catonas, San Carlos, ¿no? Mariló, Santa Brígida, o los fondos de Álvarez. Moreno está roto y nadie puede negarlo. Pero tampoco se puede negar que Victorica sea una obra importante, como lo fue la 23. Conectar San Miguel con Moreno, de la manera que se conectó, es lo que se llama una obra estratégica. Ahora, se pueden quedar con esa mirada, y los que se queden tendrán razón de ser, y tendrán razón y serán asistidos en eso, de me quedo aquí en la obra pública. Nosotros, como le dije a Vega, miramos la integralidad y el fondo. La causa que estructura esto. De allí la importancia de que ustedes sepan que no era únicamente charlar con Vega, y así salió, sobre Victorica de los semáforos y la luz. Sino que por primera vez el arquitecto Vega, por lo menos en este programa, en esta radio, informe qué Telefónica le pidió al municipio, es decir, a nosotros, 650 mil pesos para sacar 7 postes mientras estaba faltando Victorica. Lo que podría haber hecho el municipio, y lo hizo de otra manera, y finalmente resultó, era arrancar los postes, porque hay un interés público superior a lo que una empresa privada puede demandar o reclamar. ¿Se hizo al final? Sí. ¿Hubo críticas? Sí. Imagino, por lo que decía Vega, que no se le pagó nada. Es más, se le puede hacer juicio a Telefónica. ¿No? Se le podría hacer juicio a Telefónica. Vamos a la tanda de hora, Estefi. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.

de la Gloria 2 es que cuando Radrizzani firma el desalojo, acreditando que Lomas de Moreno era una sociedad anónima, tenía papeles que le daban la titularidad, después, con la doctora Claudia Roca, que se involucró en el tema, descubrimos que había una causa en Mercedes donde se denunciaba a Lomas de Moreno. Entonces, la primera pregunta que nos hicimos allá por los primeros meses del año 2010 es cómo se firma una orden de desalojo diciendo que hay un titular perfecto cuando es todo imperfecto. Pasaron los años. ¿Por qué es importante hablar hoy con Claudia Sena? Porque ella, en la ocasión anterior que charló con nosotros y cuando nos vimos en Santa Brígida, dijo algo que a nosotros, por lo menos, nos interesa en el plano informativo. Es que el municipio va a trabajar en la regularización de aquellos asentamientos consolidados. La pregunta para Claudia Sena, que está en línea, es si la Gloria 2 es para el gobierno municipal un asentamiento consolidado a tal punto que es un barrio. Claudia, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, Rubén. Bueno, sí, un poquito de esto que me preguntas de ahí del barrio de la Gloria. Sí. Sí, ya lo tomamos como un asentamiento, ya un barrio consolidado. Así que bueno, ahí hoy, justo ahora en un ratito tengo una reunión también con unos vecinos y empezamos a trabajar con una futura regularización ahí en el barrio. ¿Qué es trabajar en una futura regularización de que efectivamente es un barrio donde los vecinos pidieron apertura de calles, no se lograron esas aperturas de calles, pidieron la luz, tuvieron que ir a reclamar Edenor, pararse en Edenor? Es decir, ellos han logrado que el asentamiento primigenio hoy sea un barrio, ¿no? ¿Lo hicieron ellos? Sí, no, esa es la realidad. Nosotros a partir de, bueno, de empezar a trabajar ahí con los vecinos y viendo esto que vos decís de las aperturas de calle, veredas que se han hecho, sí. Ellos mismos están dejando un espacio también, un espacio comunitario para el barrio. Así es. Y ante la inquietud de en algún momento ellos querer tener la documentación del terreno, bueno, empezamos una mesa de trabajo a ver por qué vía empezamos a trabajar con la regularización. Ustedes, o particularmente usted como funcionaria histórica del IDUAR, ¿hace alguna autocrítica respecto a lo que fue el desalojo del año 2009 en torno a lo que plantea recién Claudia, que no había titular perfecto? Es decir, Lomas no era titular perfecto. Mira, la realidad es que vos sabés, Rubén, que nosotros no somos los que hacemos el desalojo. Nuestro rol y mi rol puntualmente es siempre previo a una toma ir a charlar y decirle a los vecinos los riesgos que corren. Yo la verdad que la parte legal no, de lo que es la documentación, no profundicé porque no soy abogada y no estoy con el tema. Pero sí había algún par de irregularidades en cuanto a la documentación del supuesto dueño de la tierra. Claro, aún así, y es muy importante esto reflexionarlo, ¿no? Pasados los años, es que aún así se firmó un desalojo y fue muy violento. Después murió un pibe ahí, ¿no? Fue doloroso porque se cayó una losa cuando estaban desarmando su casa. Todo eso queda en la memoria colectiva. Hoy la regularización que se pretende tiene que ver con que hay un titular perfecto, Claudia, no hay un titular perfecto. ¿Cómo está esto para, en algún momento, no llegar a la regularización? ¿Y qué significaría eso? Si los vecinos le tienen que pagar, ¿a quién? ¿Al gobierno, bueno, al Estado, a un privado, a quién? Tal cual, esto es lo que yo te decía, Rubén. Digo, el sábado hicimos una reunión desde la mesa de gestión que está trabajando ahí en la zona. Sí. Nos convocaron, me convocan a mí, yo soy vocera de lo que es tema tierra ante los coordinadores de mesa. Y el sábado comenzamos una etapa de empezar a armar comisiones por manzana con vecinos, generar un expediente y empezar a trabajar con el dominio. ¿Qué quiere decir esto? Volver a lo que era antes, ver la titularidad, si existe, cómo está la deuda. Digo, esto es un proceso que va a llevar su tiempito, pero que bueno, que ya comenzamos y los vecinos la verdad que están bastante contentos porque bueno, a futuro es tener una documentación de la tierra. Y si vuelve el Estado al barrio, sería así. Sí, ¿no? sí, va, siempre estamos, pero bueno, hoy puntualmente con lo que es la regularización ahí en el lugar. Bueno, no le quiero sacar mucho tiempo, pero sé que usted conoce la situación histórica de las casitas de Casasco, de Lomas de Casasco. Una situación que me lleva a hacer una pregunta, a ver si se puede establecer mayor claridad de algo que es claro. Las casas no se pueden vender, es correcto. Una casa del Plan Federal es intransferible. No se pueden vender, no. ¿Por qué considera usted o Liduar si se hacen ventas y alquileres de las casas? ¿Y de qué manera se puede evitar esto? A partir de una situación, una de las tantas que se ha sufrido en Casasco, que es que una mujer electrificó un alambre, una niña quedó electrocutada, se salvó de milagro, y esa mujer vendió la casa, y se fue y se mudó, y le vendió la casa a alguien que sería policía. Digo, cuando pasa esto, ¿qué tiene que hacer la familia agredida, víctima? ¿Ir a la policía a hacer la denuncia, que vendieron la casa y además que electrocutaron el alambre? ¿Tiene que ir a Liduar? ¿Hay un protocolo claro de acción? Son como dos situaciones. Ir a hacer la denuncia ante la policía, fiscal, lo que corresponde, pero en cuanto a lo que es Liduar, tienen que hacer la denuncia acá también. O sea, a ver, nosotros nos enteramos, muchas ventas, alquileres. El tema es que los vecinos tienen que venir acá a manifestar esto, porque digo, nosotros la realidad, no te voy a mentir, no estamos todo el día ahí controlando quién alquila, quién no alquila, digo... Confiamos en la familia que uno le entrega la vivienda. Igual estoy hablando un poco sobre el tema porque en realidad la responsable de ese programa es Karina Torrado. Karina Torrado, sí. Pero nosotros siempre lo que queremos es que los vecinos se acerquen acá a hacer denuncias anónimas, que de hecho siempre se les explica que ustedes pueden venir a decir, mira, la casa tanto fue alquilada o fue vendida y nosotros ahí vamos a tomar... las medidas que corresponden, pero en realidad no se pueden vender. Pero, Sena, ¿cuáles son las medidas que el IDUAR, no Claudia Sena, el IDUAR como Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental Regional debe tomar cuando se notifica al instituto que se vendió una casa, que la adjudicataria se fue y vendió la casa? ¿Qué es lo que hace el IDUAR? Lo que hacemos es lo que vos media mencionaste recién. Nosotros avisamos al instituto de la vivienda como para que ellos tomen conocimiento de esto y en conjunto con nosotros de trabajar sobre esa irregularidad. Pero el que hace las bajas y las altas en realidad es el instituto, no nosotros. Ahora ustedes si le pasan la información, yo ahora le voy a dar la información públicamente. La casa número 273 donde vivía Teresa electrificó ese alambre, se fue, casi mata a una niña y le habría vendido la casa a un policía que el sábado le pedía a la vecina que le pase luz, ¿no? Entonces es la casa 273, es decir, Rubén Bustamante de este micrófono está haciendo la denuncia que esa casa fue vendida, ¿no? Bueno, yo ahora voy a notificar a la jefa de área y bueno, y empezará ella a tomar cartas en el asunto. Bien. Porque la verdad que yo no manejo esa parte. Pero está bien, esto es para saber, entonces la desadjudicación la decide provincia, en conjunto con el IDUAR. Claro, nosotros tenemos que hacer un informe, un relevamiento, legajo de la adjudicataria original y bueno, ahí en conjunto con la otra área empezamos a trabajar. ¿Se desadjudicaron viviendas, Claudia? Sí. Se han desadjudicado. Bueno, volviendo al tema porque nos llega un mensaje. ¿Qué es lo que piensa acá al teléfono de la radio, que es el 1533-680099? Si el proceso de regularización de la Gloria 2 tiene un tiempo previsto o esto va a llevar un lapso importante hasta tanto se establezcan condiciones de dominio perfectos o imperfectos o menos perfectos. ¿Qué tiempo calcula usted como funcionario del IDUAR puede llevar la regularización de lo que hoy es un barrio? Bueno, mira, llega tiempo, Rubén, porque digo, no es solo el dominio. Ahí tenemos que también a futuro contratar un agrimensor porque, digo, ahí... La gente cuando ocupó sobre calle, inclusive han abierto lotes como calle. Entonces digo, hay que reordenar todo eso y va a llevar su tiempito. No te puedo decir un año, dos años, pero fácil, un par de años va a tardar. Pero tranquilidad para los vecinos es que de ahí ya no se van, eso es un barrio. No, eso bueno. Ya no va a haber desalojo, al contrario. Estamos trabajando para que la gente tenga su título a futuro. Bien, entonces lo del sábado, estás escuchando a Claudia Sena, que lo del sábado, funcionario del IDUAR, fue un encuentro de la mesa barrial y dentro de esa mesa barrial, en perspectiva, la regularización del barrio. ¿Es así? Uno de los puntos que sí, que tocan desde la mesa barrial es la regularización, por eso bajamos nosotros desde el IDUAR. Claudia Sena ha sido muy amable, muchas gracias. Bueno, hasta luego, gracias. Chau. Bueno. No saben el pánico que tenían algunos vecinos. Entonces, queda claro que desalojo no va a haber, no pueden desalojar. Segundo, que no hay titular perfecto. Tercero, que en el caso que esto avance y que lleve el tiempo que indicaba Sena, 2 o 3 años, se le pagará algo al gobierno, al Estado municipal. Tal vez lo que tienen que tener en cuenta los vecinos es esto del agrimensor. Saber que el municipio requiere y necesita tener una intervención en el barrio. Por eso le decía a Sena, volvió al Estado. Ese asentamiento se convirtió en barrio por fuerza de los vecinos, con muchas discusiones entre los vecinos, muchas peleas entre los vecinos, de aquellos que se resistían a copiar la fórmula de la venta y dieron una enorme batalla contra aquellos que adquirieron rápidamente el hábito. Pero hoy La Gloria 2 es un barrio sin que el Estado haya hecho nada por ellos. Le diría, por el contrario, los desalojó. La violenta represión que queda, tomando el principio del programa en la editorial, como una de las represiones más brutales que hubo acá. Fue un ejército de 600 policías para desalojar a las familias. Vimos con profundo dolor cómo hombres tenían que bajar a mazazos sus casas de materiales. Y esto lo hizo no la justicia, Radri Sani. Lo hizo la justicia, lo hizo Liduar, lo hizo la policía, lo hizo el gobierno. Se casó a Regui. Hoy es un barrio y abrieron calles con un concepto que es popular. Es como pensaron abrir calles, como pudieron abrir calles. Un grupo de mujeres reclamó ante Edenor que le den la luz. Y tuvieron que pelear mucho para que Edenor les dé la luz y que ellos paguen. Por eso yo no tengo dudas en decir que el Estado vuelve ahora al barrio. Estoy diciendo que el Estado no estuvo. Lo que tienen que tener claridad los vecinos es que no se pueden dejar engañar rápidamente por cantos de sirenas. Que sepan que ellos pudieron hacer, es lo que le decía a esta joven compañera el sábado, que ellos pudieron hacer de ese asentamiento un barrio. Y tienen que recuperar eso. No es que lo perdieron, recuperarlo, ponerlo en los cuerpos, esas calles abiertas. Surgieron de peñas, festivales y campeonatos de fútbol. Así es La Gloria 2. Fue un trabajo colectivo de muchísimo esfuerzo y compañeras interviniendo, jugándose. El barrio es barrio porque los vecinos pudieron, sin que el Estado acompañe. Así que no tomen con tamaña velocidad ni con mucha preocupación, sí en alerta de saber que ellos tienen un poder, los vecinos, y el Estado quiere acercarse, ya consolidado el barrio, para ofrecer algunas cuestiones que lo dijo Sena recién aquí, dentro de lo que es el IDUAR, la política del IDUAR, es a futuro la regularización, pero mirar un agrimensor, ¿no? Apertura de calles y demás, las calles están. Es más, La Gloria 2 tiene un pulmón verde, un espacio verde. Es una mañana en donde nosotros debemos y estamos consiguiendo la información para esos vecinos que están preocupados. Otros fueron al encuentro de las autoridades municipales, no solamente Claudia Sena del lugar, la mesa barrial, que parece ser el instrumento, la herramienta del gobierno para decir, aquí estamos. Llegamos para compartir con ustedes un par de mates y una política que es lo que pensamos. Sepan entonces los vecinos del barrio que ellos sí tienen poder. Ellos. Los que pelearon y sufrieron el desalojo y luego volvieron a la tierra, hicieron de ese asentamiento, de ese gran estado de abandono, lo convirtieron en un barrio. Cumplimos con esto. Nos queda saber, y si podemos hoy, Steffi,

Recorte informativo. Hubo una pérdida de gas. ¿Cómo lo solucionaron? Fue, nos cortaron el gas 3 años con este. Nos decían que era falta de presupuesto. Venimos entregando notas, remitiéndonos a las notas anteriores de hace 2 años hacia atrás. Presionó también el enojo de las familias y el suspender la actividad. Es un jardín muy húmedo que tiene pérdidas y el tema de la calefacción ayudaba a que las paredes no se pongan negras, pero muchos chicos también con problemas respiratorios. Recorte informativo. La palabra como arma. Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un pellón. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrón. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Y el hijito de su papi luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gánster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol. Recorte informativo es reflexión, acción, emoción también. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. La cruel descripción es esta. El día sábado 27 de septiembre, María de los Ángeles Albornoz fue atacada por su pareja. La mujer murió durante la madrugada del domingo en el Hospital Mariano Luisiana de Vega. Estoy leyendo la crónica del semanario Actualidad, que conduce y dirige el compañero Rodrigo Solórzano. Dice, había recibido un tiro en la cabeza. Fuentes consultadas señalaron que el aberrante hecho se produjo en una humilde vivienda ubicada sobre la calle Samayhuasi, entre Murillo y Río de la Plata, del barrio Don Máximo de la localidad morenense de Cuartel Quinto, cerca de la medianoche del sábado 27. Alberto Díaz, habría discutido con su mujer y producto de esta pelea habría sacado un arma de fuego. Primero habría gatillado, es todo potencial, sin que saliera ningún plomo. Le gatilló a dos nenes, hijos de su pareja. Posteriormente baleó a la mujer en la cabeza y acto seguido se disparó en la boca. Díaz murió instantáneamente. Los familiares trasladaron a María de los Ángeles al hospital y falleció, ingresó en un estado desesperante. María de los Ángeles Albornoz tenía 28 años. Ayer pude hablar con la mamá, con María Cristina. Y me dijo, yo ya me quedo acá. Me quedo en Cuartel Quinto, me quedo en el barrio. Tengo que cuidar a los chicos. Tengo que criar a los chicos. Esto en Cuartel Quinto. Quien estuvo en Cuartel Quinto fue el intendente Hues, ¿no? Tomamos del semanario Actualidad esta información de un femicidio en Cuartel Quinto y de Moreno Visión la nota realizada por Lisandro Arreola con el intendente Hues. El videógrafo o el zócalo de la nota decía mega operativo en Cuartel Quinto. Bueno, vamos a escuchar de qué trató el mega operativo que viene a buscar algún tipo de diálogo con la editorial vertida en la mañana de hoy. Vamos. 6 casas identificadas con posible venta de estupefacientes. Bueno, según me están contando las primeras versiones, han encontrado armas y algo de droga también. Y se están llevando, bueno, 3 personas detenidas y otros en averiguación de antecedentes. De cualquier manera, digamos, esto es un cambio muy, muy importante, digamos, para la zona de estos barrios que sufrieron tanto en el último tiempo, tanto el barrio Sancho como el barrio Milenio, bueno, como otros barrios de Moreno también, que es el accionar del juzgado federal con la gendarmería, haciendo investigaciones en todos los puntos que se han ido denunciando en estos barrios y en otros, y que van a ir llevando a un accionar permanente. Así que en ese sentido veníamos acompañando, pero dejamos en manos de la Fuerza Federal Nacional el accionar en el día de hoy. Y esto va a continuar, o sea, es una modalidad de operativo que va a continuar en los próximos días, en otros lugares que también se van identificando gracias a las denuncias, al aporte de los vecinos. Y pensamos que de esta manera vamos a ir logrando erradicar la delincuencia. Honestas trabajadoras aplauden este accionar. Así que estamos muy contentos con eso y veremos el resultado. Ya nos informará el juez oportunamente. Lo más importante me parece la presencia de la gendarmería, el accionar concreto en los lugares donde hay, digamos, denuncias fehacientes de que hay venta de droga. A trabajar, digamos, para erradicarlos. ¿La denuncia fehaciente qué es? Yo tomo la frase dentro del contexto en el que entregó estas definiciones el jefe comunal. Una denuncia fehaciente es sacar fotos. Y si yo le digo que la foto no alcanza, entonces tiene que ir alguien a decir, yo compré droga ahí. Entonces, podrán decirle, bueno, necesitamos algo más material. Esto de la gente honesta está muy satisfecha por los operativos. Imagino que sí. No hay una foto en donde se incautaron 50 kilos de cocaína. No, el año pasado fue eso. O este año. ¿Sabe el intendente en qué momento se secuestraron 50 kilos de cocaína muy cerca de la intersección de la ruta 24 con la 25? O en la rotonda. Y esto se conoció este año fue. Pero en torno a la información que se maneja. Fue cuando se intentaba determinar de qué manera fue ejecutado un hombre de nacionalidad paraguaya. A un mes de los crímenes en el barrio 23 de diciembre de tres hombres de nacionalidad paraguaya. Yo no vi fotografías ni al intendente ni al secretario de seguridad en ese momento, a nadie, mencionar del hallazgo de 50 kilos de cocaína. Digo, para ser serios nada más. Puedo comprender que la necesidad le impone hoy al jefe comunal salir a mostrarse como el intendente que está acompañando, que esta es la frase, acompañando las decisiones que toma la justicia y las disposiciones de gendarmería y las disposiciones de la policía bonaerense. Ahora, no me parece serio que secuestro de armas y algo de droga sea importante o relevante. No lo estoy subestimando. Estoy dando la entidad que tiene en función de lo que hemos visto, de lo que la policía conoce, de lo que la policía tapa en torno a la droga y a la merca, si quieren ustedes. 23 de diciembre, si lo caminara bien el intendente, el presidente del Consejo Deliberante habrá caminado. Verá que lo intransitable, seguro de transitable para algunos negocios. Ilegales, claro. Hay una segunda parte de lo entregado ayer por Mariano Hues, que es esta. Yo creo que los vecinos tienen que acercarse directamente a las fiscalías y pueden tener todas sus garantías de privacidad, de anonimato en la denuncia. Estas causas de droga pertenecen a la justicia federal. Vos sabés que hemos hecho una ley, digamos, cuando estuve como diputado nacional, para la creación del juzgado federal en Moreno. Falta muy poco para que se ponga en marcha, ya está hecha la terna, ya está en la etapa final de decisión. Mientras tanto, pertenecemos al juzgado federal de Morón. Y entonces, bueno, creo que lo más correcto para decir a los vecinos es eso, a denunciar confidencialmente, a denunciar en las fiscalías directamente, o a través de algún contacto personal con alguno de nosotros. Nosotros vamos a llevar las denuncias a la fiscalía y se va a investigar, digamos, todo lo que los vecinos denuncien. Estamos empeñados en erradicar la delincuencia. Estamos formando 250 policías, gente de Moreno, en la escuela Bucetich, y vamos a formar desde octubre a abril 500 más para crear la policía comunal de Moreno. O sea que de acá al mes de mayo se va a más que duplicar la cantidad de policías en la calle, y ese número son de vecinos de Moreno, que creo que es lo más importante, porque si acá están trabajando y tienen sus familias en Moreno, se van a preocupar por hacer las cosas bien. Ayer estuvo Marcelo aquí en el estudio y el sábado estuvimos con Alejandra en la reja, en la comisaría. No toman la denuncia. Y cuando toman la denuncia escriben lo que quieren. Si para una situación de conflicto vecinal, si quieren ustedes, tienen que pelear para que le den bola y le tomen la denuncia y después escriban e interpreten los dichos en función de la no causa, ¿qué creen ustedes que puede pasar con una persona que se acerca a la fiscalía porque dijo la fiscalía el intendente? Lo cual me parece correcto. No vayan a la policía a denunciar que en la esquina venden droga. ¿La fiscalía lo toma, la denuncia? Es una pregunta. ¿Le toma la denuncia? ¿Actúa el señor fiscal o la señora fiscal? ¿Toman denuncias anónimas en la fiscalía? Y si lo hacemos distinto, y si le decimos a los vecinos, el intendente puede decir, venga a mi despacho que yo recepto lo que usted tiene para contarme, y como intendente promuevo una acción en conjunto para que en el barrio no se venda más droga. ¿No es mejor eso? Yo les recomiendo a ustedes que escuchan el programa, si tienen la preocupación y la decisión, vayan a verlo al intendente, no vayan a la fiscalía. Y le transmiten al intendente todo lo que ustedes ven y todo lo que padecen. Y que se haga responsable el intendente. Que tiene una responsabilidad, claro está, en todo lo que acontece en el plano local. Bueno, Steffi, ¿hacia dónde marchamos ahora? Vamos a poner un separador y hacemos algunos comentarios de noticias que van circulando. Hoy dijo algo el arquitecto Vega. Dijo, es como que está muy apurado todo, ¿no? Está muy apurado. ¿Y qué? Las intenciones electorales, las pretensiones de algunos. Mientras esto pasa de lo electoral, y lo que hemos charlado en la mañana de hoy con ustedes, que es información sobre cuestiones más urbanas y cercanas, información sobre las casitas de Casasco, sobre el barrio, en La Gloria 2, lo ocurrido en Cuartel Quinto con María de los Ángeles, lo que quedó pendiente del hospital, que ahora lo voy a comentar, si es que no podemos establecer el contacto. Hay algo valioso que en el día de ayer obtuvimos como dato, nada más, como dato. Prórroga del transporte. El contrato de La Perlita, que solicitó la empresa el año pasado una extensión por 10 años más o 5 años más, ¿se acuerdan ustedes? Que derivó en discusiones y en la formulación clara de un periodo de 120 días, periodo ventana, le dicen algunos, para ver qué pasa. Bueno, en ese periodo se tenía que trabajar el pliego. Ayer Coppola en este programa dijo, marchamos hacia una nueva prórroga. El gobierno tiene mayoría en el Consejo. Pongan en juego la mayoría y punto. ¿Quieren enfrentar a La Perlita? Hagan eso. Si no, todo lo que ha pasado hasta aquí es un método que es aplicable a la basura. Hacemos que tocamos un interés, pero le garantizamos la mayor ventaja al capital privado diciendo que lo público recupera espacio. Un separador y hablo con Cari. ¿Sí? Que me aguarda ahí. Vamos. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli. Nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del otra vez, el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Steffi tiene una capacidad, una gran dinámica en la operación. Ustedes escucharon que son 200 policías. Yo perdí el registro de la cantidad de policías y de las policías, ¿no? Bonaerense, gendarmería, patrulla urbana, comando de patrulla o comando de prevención comunitaria, policía local. Dentro de esto, y sabrán por qué vamos a charlar ahora con Cari, que estuvo el domingo en el hospital. Rossi, el director del hospital ayer, dijo que espera, luego del cambio de la cúpula policial de Moreno Primera, que se trabaja más en conjunto, en forma más coordinada, que los policías están en el sector del playón, pero cuando salgan los nuevos policías, dijo Rossi, ya vamos a tener garantizada la presencia permanente de más policías, 3 o 4 policías, y estamos pensando cómo nos organizamos. Estas son frases textuales de Rossi, de tener la policía en guardia. Cuando dijo eso Rossi, les peté, con mucho respeto, que para mí es un riesgo. Es un enorme riesgo. Porque quienes llegan a guardia del hospital, y si no, vaya un día usted a la guardia del hospital, siéntase interpelada o interpelado, anda a la guardia del hospital. Un par de horas nada más, o una hora, para ver y sentir cómo es el trato. Es muy importante que los que tienen algún tipo de interés en incidir en la cosa pública, hagan eso. Sin desconocer que es el único hospital que tiene una capacidad operativa superada y que no alcanza. Eso no es justificativo de las violencias. Es una explicación de las violencias. ¿Está? Ese hospital, ¿cómo lo conocimos? No tenía cámaras de seguridad ni puertas en donde para atravesar se necesita de una tarjeta magnética. En el hospital se circulaba. Y esto cambió desde el año 2003 hasta aquí. El último director, previo a Rossi, si mal no me equivoco, fue Ciancio. O sea, no había un concepto de hospital-cárcel. Antes no había un concepto tan claro de escuela-cárcel. Pero resulta que muchas escuelas hoy se parecen cárceles. Y el hospital tiene un esquema carcelario, entiéndase, de encierro. Vamos a discutir más o menos en serio, pretendemos eso. Entonces lo que piden los laburantes, cuando piden seguridad, y que puede comprenderse el pedido de seguridad, ante lo que se vive, debe ser puesto en el contexto adecuado. Si se pide seguridad, yo imagino que es un factor de sumo riesgo poner policías en la guardia. Porque va a terminar en un desastre superior, en nombre de la seguridad pretendida. Ayer Rossi en este programa dijo que llegó una persona muy alterada. Escuchen esto, que se cambiaron las puertas. Hay una puerta que es la única que conecta a un pasillo que te lleva al sector de la guardia. Antes había dos puertas habilitadas. ¿Sí? Hay una sola, ingresando a la guardia a mano derecha. De frente, si querés. Ingresando a la guardia a mano derecha, de frente. Esa puerta ha sido reforzada. Era de madera. No sé qué placas le han puesto ahora. Al paso que vamos le van a meter titanio a las puertas. Si se quiebra, lo atenderán a las 2 horas. Porque no es que un ratito. Ya discutir con los funcionarios del hospital o con los trabajadores del hospital, la verdad porque tiene una ventaja superior, ellos están ahí todo el día, yo no. Ahora, cuando he ido al hospital, por cuestiones personales o por compañeros o compañeras, no es un ratito, no son 5 minutos. Y cuando llega una persona para ser atendida, o un familiar que lleva a su hija a ser atendida, porque cree que está en condiciones de parir, el tiempo corre como una espada de Damocles sostenida por un hilo. Se corta el hilo, ¿y a dónde vamos? Esto sirve como introducción para escuchar. Solamente quiero escuchar y que ustedes escuchen el testimonio de Karina, porque ella estuvo el domingo allí. Así que, Cari, te pido que cuentes qué viste y qué viviste vos el día domingo. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, mirá, te voy a ser breve. O sea, esto es una de las tantas... Si sentás en la guardia vas a encontrar mil historias parecidas. Pero el domingo me pide una chica justamente del barrio que no es la misma que sufrió la violencia de esa, lo que le pasó a esa familia. Pero me pidió por miedo a que la atiendan mal o que no le den bolilla. Me pidió si la podía acompañar. Como no había agua y ella no tenía mucha dilatación, tenía tiempo de llegar a otro hospital. Como ella tiene historia clínica en Rodríguez, decidió ir a Rodríguez. Bueno, ayer fue a Rodríguez. Pero, ¿qué pasa? Cuando nos estábamos yendo, entre que hablábamos con mi hijo, la hermana, todo, a ver a dónde vamos, no tenemos plata, qué sé yo, ni para un remis llegábamos, bueno. Y pasa al padre un hombre con otro chico joven, a UPA de la chica, la llevan a UPA la chica, porque no daba más de los dolores, la chica apenas podía respirar todo, y por eso decía, si hay cámaras, todo eso, se va a contratar de lo que uno dice y cuenta, es cierto. Y como no tenía mano, porque la tenía ocupada con la hija, lo único que le quedaba, que yo me quise acercar a golpear la puerta, pero él pegó dos patadas por abajo para que le abran la puerta. Pero ¿quién la atiende? Es un policía. Eso es lo que más me indignó, porque cuando yo llego a querer golpear o algo, ayudar a dar una mano, abre un policía. Y yo le digo, perdón, no sos policía. Yo le digo, ¿soy doctor o enfermera? Le digo, dice, no señora, no hay internación. Le digo, perdón, no, que el hombre empezó a hablar, el papá se agarró asustado, porque es su primera hija que va a tener un bebé, uh-huh. La hija más grande de él. Sí. Y iba a tener un bebé. Y el hijo también era menor, el chico que fue violentado por la policía y por la seguridad del hospital. Entonces agarra y el padre pedía por favor que la dejen apoyarla en la camisa, y lo único que hacía es empujar con su hombro para que se corra la policía, pero el policía insistía en que salga. Y mientras sostenía la puerta y con la otra mano lo empujaba el papá, y el papá dice, pará, déjame que quiero apoyar a mi hija, pará, déjame. Y el hombre, yo lo conozco porque el hombre es del barrio, es un hombre que no molesta a nadie, no molesta a nadie, re laburante, sus hijos también, pero bueno, no viene al caso ahora, ¿no? Uh-huh. Y cuando este empieza a forcejear por querer apoyar a su hija en la camisa, lo logra igual, porque era él y el hijo que acostaron a su hija en la camisa. Sí. Y viene, justo estaba por entrar una enfermera, que es la que gritó, que dijo, sacame esa negra de mierda de acá, que lo escuchó también un chico de limpieza, que estábamos hablando ayer por Facebook. Uh-huh. Él también escuchó que dijo, sacame esa negra de mierda de acá, porque yo no la voy a tener, acá no la vamos a tener. Sí. Entonces yo no es que yo soy la única, y eso que detone la violencia del hermano, ¿entendés? El hermano quiso acercarse a la enfermera y ya estaba, habían enfermeros y habían más tipos de seguridad. Todo esto, Karina, todo esto se da adentro de la guardia, en la sala de espera. Sí, adentro puerta, a puerta cerrada. A puerta cerrada, sí. Sí, a puerta cerrada, fue sí. En el consultorio de posparto, ahí deciden uh-huh. Donde te atienden para ver si estás para tener o no. Y entre forcejeo, tirones, iban piña de todos lados para el padre y el hijo, y el padre y el hijo cubriendo a la chica que estaba en la camilla, ¿no? La chica logra caerse, pararse, y ¿cómo se llama? Entonces agarré y bueno, yo tratando de querer... algo, no podía manotear nada, y entonces ni siquiera como para parar un poco, no se podía, era todos contra ellos dos, y la chica logra levantarse, que cayó de rodillas, logra levantarse y meterse en el medio para que no le pegue más a su papá y a su hermano, porque no saben pelear, yo me daba cuenta que no saben pelear, lo único que querían hacer ellos era agarrar un puñetazo, porque si vos sabes pelear, pegás un par de piñas o algo. Pero ellos lo único que querían hacer era agarrar las manos de todas partes, venía las manos, hasta de los enfermeros que yo vi, ¿entendés? Había gente que decía hacerse de limpieza, y yo le digo, porque yo también me puse a discutir después que terminó la violencia esta, ¿no? Cuando cierran todas las puertas me sacan a mí, uno no sé quién es, pero me sacó un gordito, me saca para afuera... Y cierra la puerta. Ahí empiezan a gritar toda la gente de la guardia, toda la gente que estaba esperando en la sala de espera. Abran esa puerta porque lo van a matar, decía la gente, lo van a matar, decía. Y ahí empezaron a patear la puerta, empezamos a querer derribar esa puerta, que jamás no la moví ni ahí. Uh-huh. Porque se lo seguían golpeando, pero más allá de todo eso, estaba la mamá también de la chica que lloraba y lloraba por la hija, porque también quedó afuera ella. Claro, acá Cari, hemos ido en situaciones particulares al hospital, ¿no? Sí, sí, que, sí. Que nos van a quedar marcadas toda la vida. Siempre, te digo la verdad. Esto que está diciendo Karina es lo que habitualmente ha pasado cuando hemos ido. Yo no sé ahora. Sí. Lo que está contando Karina es a partir de lo que ella vivió el domingo y lo que ha vivido en otras experiencias. Y cuando estoy hablando, de la forma que lo expreso, es que he ido al hospital y tomo como medida esa experiencia de haber estado ahí, y aún dando nombres de los directores, tener que esperar, ¿no? Porque es una mierda tener que decir que hablé con tal o cual director para que atiendan a alguien. Es una mierda. Y no aparecen los médicos automáticamente. Si quieren ustedes chapeando. Es una mierda tener que hacer eso, pero cuando se hace o cuando lo he hecho, es porque la situación era de urgencia. De ahí que siempre planteo que es una cuestión de azar. Y estoy absolutamente seguro que poner policías en la guardia es poner una bomba que se activa en cualquier instante. Entonces, el llamado, si quieren ustedes, es a la población y a los dirigentes gremiales, si creen ellos que poner efectivos de la bonaerense en la guardia del hospital les va a dar tranquilidad. Ahora no sé quién sale. Son chicos preparados, como decía ayer Rossi, que son chicos preparados de la provincia de Buenos Aires, que son orientadores hospitalarios. Antes salía un tipo con una chaqueta marrón y te maltrataba, porque era la cara, la primera cara que vos veías cuando golpeabas la puerta de guardia. Un tipo de seguridad privada que decía, espere que el médico está en quirófano. Ahora salen otros pibes, son más amables. De lo que yo he visto, son más amables. Ahora el médico no aparece automáticamente. Porque hay poco personal, porque el hospital está colapsado, por lo que sea. Ahora no se le puede adjudicar la responsabilidad a las personas que van en una urgencia al hospital y después llevar en cana a un tipo. Y esto es lo que pasó el domingo. De un hombre que cargaba a su hija en brazos, terminó en la comisaría. Y seguramente con una causa penal. Es importante que ustedes escuchen lo que está testimoniando Karina, que circunstancialmente vio esto y se comprometió, y nosotros estamos tratando por todos los medios de encontrar a ese hombre. Y voy a hacer las gestiones para que las autoridades del hospital me den las imágenes. Alguien me lo ofreció. Bueno, que me den las imágenes. Y ponemos toda la secuencia. A ver cómo fue. Si es que están decididos a darme las imágenes como me aseguraron que lo pueden hacer. Bueno, que me den las imágenes. ¿Qué sabes de la chica? ¿Sabes algo de la chica, Cari? ¿Cómo se llama? Bueno, después que pasó todo eso, voy a hablar con la mamá y me dijo, mi hija no quiere quedarse acá. Así que ella quería pedir una ambulancia, algo, ella que se le burlaba de la cara y dice, encima querés ambulancia, dice que le dijo eso, me contaron ayer. Bueno, y dice que bueno, agarran, como el padre tenía auto, pero el padre estaba detenido. Hasta las 3 de la mañana tuvieron que esperar que venga el papá y aparte le ayudaba la gente de ahí, de la guardia, espera, todo. Y se fueron a Rodríguez hasta que llegó el padre a buscar su autito. Se la llevó a Rodríguez se encuentra con que no había neo. Y ahí se fueron al Malvinas. Primero se fueron al cruce, después del cruce no había cama y del cruce se fueron a Rodríguez. Y ahí terminaron en Merlo, porque no había neo. O sea, ayer estaban esperando ya que tenga el bebé, porque ya no, el bebé se le podía, porque ya estaba a término, a fecha, ya todo. Así que la iba en Merlo, le dijeron que le iban a atender, que se quede tranquilo, pero el papá se quedaba ahí. Claro, de Rodríguez que fuimos de Moreno a Rodríguez, de Rodríguez a Merlo, el tipo en cana hasta las 3 de la mañana, la hija no atendida. Sí. Bueno, no. Es esto. Y otra de las cosas que decía que la iban a atender todo y la terminan echando para afuera, le dice que como la piba no quería tener, ellos no insistieron, no es como otra que se quiere ir de alta y le dijo, bueno, fírmame el papel y eso. Dijeron, bueno, anda, pensé que cuando le pidieron para una ambulancia, dice, encima querés ambulancia, le claro. Dije. Y yo sé que fue verdad, porque a mí me han hecho varias veces esas cosas, ¿entendés? Es algo que, no sé, ya, dice, tenemos que empezar a salir de los barrios a repudiar todo eso, porque si no, van a hacer un caso, otro caso, otro caso, todos los días. Vos te sentás en la guardia y yo creo que te vas a encontrar con estas realidades. Después ellos no quieren que nosotros seamos violentos. Y recontra banco, eso de decir, que voy a decir que por qué piden más policía. Yo todos los días lo repito. Como para pedir personal, médico, ¿no? No, pide más policía. ¿Cómo se llama? Pide más policía, más balas, más represión, y más de lo que nos reprimen cuando vamos a parir, si vamos a abortar. Nosotros estamos repodridos de esa violencia. Nos violentan por todos lados, nos violentan cuando vamos a una salita a pedir un ibuprofeno, nos violentan por todos lados, y nosotros estamos re cansados de esto. Por eso yo me puse re mal, digo, volver a vivir esto, cada vez que voy a la guardia algo pasa, ¿entendés? O en sí. El barrio, o en todos lados. Es como que ya estamos re podridos, que todos prometen, que quieren hacer política, vamos a decir, más hospitales y más seguridad. Pero ¿por qué mierda tenemos más hospitales si con este hospital no tenemos ni siquiera enfermero, ni más, médico, nada, ¿entendés? ¿De qué sirve tener 5 hospitales si no hay gente, si no hay personal? ¿Entendés? Claro. ¿De qué nos sirve tener más estructura, esa, más edificio? Eso es lo que yo voy, digo, y no hicimos, y no voy a meter a toda la gente del hospital de Moreno, y no, claro. Porque en la parte de ginecología, la jefa de ginecología es la que avala la violencia en los partos. ¿Entendés? Ella hasta a la cara misma la vende, a la Urrutia esta, ¿entendés? Porque no es la primera vez que somos violentados cuando vamos a parir, uh-huh. Y que nos maltraten los enfermeros también, hasta el camillero, hasta el anestesiólogo. Nadie pone freno, y yo no veo cara de gente de sindicatos ahí. Sí, deben ser sindicatos de las Ulises, no sé, de otro, porque yo conozco muchos compañeros ahí que vivimos hablando de la violencia esta que sufrimos cuando vamos a parir. Y no los veo en los lugares justo en estas partes, ¿no? Siempre son caras que no las conozco. Cari, ¿entendés? Sí, te mando un beso y un abrazo. Gracias. Dale. Otro para vos, Carlos. Chao. Esto es lo que vivió Karina el domingo. ¿Se entendió que son dos mujeres distintas? Es decir, Karina fue a acompañar a alguien y se encontró con esta situación del papá que llegaba con su hija en brazos. ¿Mm? Yo quería terminar el programa de hoy retomando algo que planteé en el principio de esta historia de la propuesta. La exposición y hasta, puedo decir, la impostura. El intendente ayer, realizando una actividad política, destacando que Gendarmería, con la comisaría, con la policía, con la patrulla urbana, con todo eso, secuestro de armas, 3 detenidos y algo de droga. ¿Para la nota sirve o no? Así se tiene que decir, para la nota sirve. El intendente preocupado por la inseguridad. Cuando pasamos el audio, o los audios, el juez se manifestó como gran parte de la sociedad se está manifestando. Los vecinos que laburan, los que trabajan, los decentes, nos acompañan en esto. Y de esta manera, dijo el intendente, vamos a combatir y vamos a erradicar la violencia, ¿no? Vamos a erradicar la inseguridad. Es una tomada de pelo importante, pero es lo que gran parte de la sociedad quiere escuchar y lo que los dirigentes empiezan a decir. Pues no es la excepción. Ahora, por un segundo, pensemos. Si en la guardia del hospital ponen 4 efectivos policiales y vos llegás con tu hijo en brazos, que vuela de fiebre, y quien te recibe es el policía, y que el policía con el arma en la cintura, exhibiendo el arma, te dice, tiene que esperar porque los médicos se están atendiendo. La presencia de la policía no solamente es de amedrentamiento, sino que cualquiera que le quiera pegar una patada o pegar un grito puede ser trasladado por el policía a la comisaría. ¿Para qué? Para evitar mayores disturbios. ¿Qué es lo que pasó el domingo? Esta es la política de salud para un hospital público. Y si yo les digo que están trabajando en esa dirección, no solamente las autoridades, sino hay un enorme consenso para que esto suceda. Y si no alcanza con la bonaerense, llevarán a la gendarmería que tiene más aceptación, no solamente los sectores de derecha, sino de vastos sectores de organizaciones populares que piden a gendarmería para garantizar la seguridad democrática. Este combo se está armando hace rato. Y ojo que la mayoría lo pretende. Tan solo te digo, una vez más, que pienses, si vos llegás con un familiar a la guardia y te esperan cuatro milicos diciendo quédate ahí, callate la boca, no tenés derecho a expresar nada. Cuando venga el médico de jerarquía a jerarquía, te atenderá. Nos vamos, quienes hicimos recorte en el día de hoy, Steffi, Bernardo, Cintia, Rubén, quienes habla. Tengan buena jornada. Chau, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.